representante de la empresa provincial de energía eléctrica. Bueno, Alfredo, antes que nadie, bienvenido a Villa Valfuente. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Gracias por el contacto y gracias por recibirnos hoy acá. Alfredo, bueno, trayendo buenas noticias para la ciudad. Sí, la verdad que sí, que era una materia que teníamos pendiente, venir a contarle a la municipalidad, pero en realidad es a los vecinos y gracias a ustedes que podamos comunicarnos con gran parte de los usuarios de acá de Villa Allende, la posibilidad de contarles lo que se está haciendo, que es una obra realmente muy importante, porque estamos hablando de una obra que va a beneficiar al 40% de la cantidad de usuarios que tiene APEC, o sea, estamos hablando de un número de usuarios que supera los 10.000, con una inversión que supera los 858 millones de pesos, es decir, una obra realmente muy importante, pero que lo más allá de hablar de números y de eso, lo más importante es que va a mejorar la calidad de servicio de los usuarios, que por lo tanto va a mejorar la calidad de vida de todos los usuarios, que es el objetivo último que tenemos siempre, ¿no? Alfredo, vos recién decías cuando nos contabas en detalle el tema de la obra, bueno, esto es ir acomodándose los tiempos, realmente creció, es más consumo, es un polo gastronómico, hay un montón de cuestiones que también desde la empresa se tienen que ir acomodando. Es que así se proyectan las obras, digamos, pensando en esto, cuando vos empezás a ver que los niveles de consumo de determinada localidad están creciendo, necesariamente que necesitas nueva infraestructura. Bueno, esto es lo que se va a hacer acá con el tendido de líneas de media y de baja tensión. La baja tensión, para que los usuarios se ubiquen, es la que entra a los hogares, son 70.000 metros de cable, o sea, es una barbaridad de cable, pero además es un cable preensamblado. ¿Qué es el cable preensamblado? El que va a reemplazar el cable desnudo, es el cable cubierto, protegido, que no es tan propenso a tener dificultades cuando hay tormenta, que es antifraude, que evita el famoso gancho, que es más seguro para los que circulan en la calle, si bien está a 5 metros y medio de altura, digamos, pero más allá de eso es más seguro, es decir, tiene una cantidad de beneficios y fundamentalmente esto, acompañado de nuevas subestaciones transformadoras, que son las transformadoras que se colocan en las esquinas, y a este tendido va a dar mejor calidad de servicio. Que los niveles de tensión sean estables durante todo el día, ¿no? Que por allí pasa que cuando aumenta el consumo, la lamparita en los hogares se pone más tenue. Digamos, todo esto que es producto de este crecimiento es lo que se va a lograr a través de esta nueva obra. Alfredo, necesito preguntarte, pues recién uno de los vecinos te manifestaba la cuestión visual de uno de los postes, y vos bien lo planteabas en esta... un balance de beneficio, lo que puede generar la incomodidad de tener un posto en la puerta de la casa de una manera visual, lo que beneficia a muchos por ahí, esa cuestión visual del poste, ¿no? Tratar de entenderlo de ese lado. Por supuesto, pero lo dije yo antes que lo preguntaran los vecinos, porque lo sabemos que es así. Porque ustedes, les decía yo, están acostumbrados a vivir en una zona que es un paraíso, rodeado de verde, y de golpe hay un poste en la esquina de la vivienda, del domicilio, del hogar de cada uno de alguno de los vecinos. Y sí, sabemos que genera cierta reticencia, que por allí estaba todo tan liberado y que de golpe tenemos este poste. Pero estamos pensando en el beneficio de muchos y que se queden tranquilos los vecinos en esto. Estamos buscando la mejor alternativa, es decir, poner los postes en el lugar que menos interrumpan la visual, que menos ruido visual generen. Pero no tenemos otra, digamos, para mayor tendido es necesario poner más postes. Hay que decir, sí, pero lo pueden hacer subterráneo, cuesta entre 8 y 9 veces más caro. Es decir, hoy es inviable. No quiere decir que en un futuro se cambie ese cable aéreo por uno subterráneo, pero hoy, para las condiciones del país y para poder llevar la inversión hoy, para que el servicio sea bueno hoy, necesitamos sí o sí colocar esta infraestructura. Claramente, a ver, de hacerlo, el costo que tendría que pagar la mayoría de los vecinos y vecinas, no se puede, digamos, de mayoría no podemos sustentar. No, porque además hay otra cosa, digamos, para imagínense que esto lo tendríamos que plantear en todas las obras de la provincia, ¿no? Es decir, y lo que, digamos, el costo o las obras, las inversiones, salen de la tarifa. Entonces deberíamos aumentar la tarifa. Y muchas veces la tarifa, pero hace un año que no tiene un aumento de tarifa propio, es decir, los aumentos son a través de la quita de subsidio que hace la nación, pero APEC no ha trasladado la inflación a los costos en su tarifa. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia lo decidió para acompañar a los cordobeses en este momento donde económicamente está todo muy complicado. Esta es una realidad que nos toca vivir a todos los argentinos. Bueno, esta ayuda de tratar de no influir en la tarifa como podría haber sido. Para hacer una obra subterránea deberíamos aumentar la tarifa 8 veces más y sería impagable para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, lo que se hace es, hoy tenemos esta posibilidad. ¿Cómo le mejoramos el servicio a la gente con esta obra así? ¿Genera algún ruido visual? Lo va a generar. En un futuro veremos, pero hoy tenemos esta posibilidad y queremos traérsela a para que los vecinos tengan una calidad de servicio acorde a lo que los cordobeses se merecen. Hace 6 meses más o menos haciendo ingenieros el tiempo de la obra, pedirle paciencia a los vecinos, a las vecinas, esos 6 meses, pues vos explicás también, a veces para hacer una obra es necesario interrumpir el servicio del alumno, ¿qué? Exactamente, a veces hay interrupción de servicio, a veces tenés previsto 6 meses y te llueve, como nos pasó ahora, 3 días seguidos y no se puede trabajar. Entonces se van estirando los tiempos y dijeron 6 meses, pero fueron 8. Bueno, pedirle paciencia. No solamente pedirle paciencia, sino también pedirle a los usuarios que ante cualquier duda, ante cualquier reclamo, ante cualquier consulta, que por favor no se queden con eso guardado, que no se queden con la duda, que se comuniquen a través del 0800-777-0000, que lo hagan con nuestras redes sociales, el EPEC se ve en Facebook, arroba EPEC oficial en Twitter, que lo hagan a través de la web o a través de la aplicación en los celulares, que hagan los reclamos que crean convenientes, que estaremos para dar respuesta. Gracias. No, a ustedes, al contrario. Un abrazo a todos. Y el chico Fede Cari, tú con la palabra de Alfredo Campanao. Excelente nota, el vocero de EPEC, Tano querido. Bueno, pasando en limpio, es una obra que, como lo decía recién allí Alfredo, beneficia nada más ni nada menos que el 40% de los usuarios de EPEC aquí en la villa. Exactamente, Fede, ahí vamos anotado barrio por barrio, todos los barrios que se van a ver beneficiados con esta obra. Tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el cambio del cableado, por esto que bien explicaba Alfredo, un precambio que es mucho más seguro y demás, y también la extensión de líneas en algunos sectores, una obra que va a beneficiar el 40% de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que tiene un plazo estipulado de 6 meses, pero bueno, obviamente después entendiendo condiciones climáticas y demás, pero ese plazo que los ingenieros también contaban que se puede llegar a realizarlo. Excelente, Tano querido. Bueno, toda esa información semana que viene seguramente en anexado la vamos a profundizar. Abrazo, Tano, y ya no hay más móviles, así que le damos la semana, amigo, disfrute. Ha llegado el fin de semana para mí, chicos, así que buen fin de para ustedes, la seguimos el lunes. El Tanito Ditria desde las calles de nuestra querida ciudad. 5 minutos de las 12 en todo el país, estás en la radio que nos une, estamos ya promediando el mediodía. Nos queda todavía ahorita, casi ahorita para seguir transitando nosotros desde acá contándote. En un rato nos vamos al análisis que tiene la Unión también. La Unión Regional siempre nos tiene acostumbradas a enormes tapas, ¿no? Y ha jugado muy bien con esta cuestión electoral de este año. Recuerdo, no me acuerdo las localidades, pero estaban los 4 magníficos, estaban los 7, no me acuerdo. Bueno, pero jugó mucho. Con las tapas y la cantidad de candidatos. Cuando uno escuchó los 12, decía, ¿cómo va a ser la tapa de la Unión Regional? Y dice, los 12 apóstoles. Ahí está. Así tal como lo muestra el fotomontaje de Rocío Cárdenas, salen a buscar a la Intendencia de Villavicencio y los nombra todos. Los coloca como van a salir en la boleta única. Claro. Y ahí están los 12 apóstoles. Bueno. Todos preguntando quién es Judas. Buena pregunta. 7 de las 12 en todo el país. Volvemos a canciones hasta las 13. Hacemos anexados.